Segunda etapa. El problema del pecado. 4 de marzo. El temor a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18. ¿A quién le teme usted? Yo solía temerle a mi padre. Todavía recuerdo, vívidamente, cuando aparecía de pronto y, tomándome del brazo con fuerza, me castigaba por haberle faltado el respeto a mi madre. Yo siempre miraba a ambos lados antes de transgredir sus normas. Lo último que deseaba en el mundo era participar en ese tipo de episodios con él. Le tenía un sano temor, a causa de su autoridad, su poder y su justa indignación. La expresión bíblica temor de Dios tiene varios significados, unos positivos y otros negativos. En el lado positivo, el temor implica reverencia a Dios, reverencia que nace por el reconocimiento de su poder, su gloria y su santidad. La verdadera adoración proviene de ese temor reverencial. Tal fue el caso de Isaías, por ejemplo. ¡Ay de mí! Escribió, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, Isaías 6:5. Cuando vemos quién es Dios, no solo nos damos cuenta de su grandeza, sino de nuestra extrema pobreza. Como en el caso de Isaías, el temor de Dios, el asombro y la admiración que provoca, nos induce a adorarle y servirle. En Proverbios 1:7 leemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La gente a la que se refiere Pablo en el texto de hoy, ni siquiera teme a Dios. Por lo tanto, no solo carece de sabiduría, sino del propio punto de partida que le permitiría obtenerla. El temor de Dios tiene también una connotación negativa. Como Leon Morris señala, los malvados harían bien en tener un sano temor de aquel que determinará su destino eterno. Es lamentable que la mayoría de la gente en nuestra cultura le tema más a la opinión de los vecinos que a Dios. Les temen más a sus jefes o a la destitución financiera que al Señor. Señor, concédeme hoy, que abra bien los ojos para poder experimentar mis vivencias en la debida proporción. Ayúdame a darme cuenta de que cuando te temo sanamente, no tengo necesidad de temer a nadie ni a nada más. Hoy, Señor, deseo volver a consagrarte mi vida. Quiero que, siendo yo tu criatura, puedas tú vivir en mí y a través de mí. Concédeme tener el tipo de temor que me dé paz y poder espiritual. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.